Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien? Ahí está. Bueno, Juan Carlos, siempre es un gusto tenerte. Queríamos charlar con vos justamente para analizar este escenario que atraviesa la Argentina con respecto a la pandemia, pero también la cuestión política, Juan Carlos. Bueno, con respecto a la pandemia, yo creo que el gobierno nacional está haciendo las cosas lo mejor posible para que haya la menor cantidad de muertos, y tratando de atender a todo el que realmente lo ataca esta enfermedad, ¿no? Cosa que no ha pasado así en algunos países del primer mundo y Argentina en esto el Estado ha demostrado que es importante el protagonismo y la responsabilidad del Estado en estas situaciones, ¿no? Cosa que no es algo, es algo nuevo, que nunca, una experiencia muy muy nueva que nunca pasó y que hay que llevar adelante, ¿no? Juan Carlos, apelando a tu experiencia en la gestión, al frente de una intendencia grande como la de Concordia, ¿cómo ves el escenario económico, teniendo en cuenta que obviamente se ve debilitado por esta situación de la pandemia? ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, uno que vive acá en Concordia y que realmente siguieron las cosas lo mejor posible, porque cuando se declaró la cuarentena se cerró Concordia, en charlas que tuvimos con el intendente Francolini y con Enrique, se decidió cerrar Concordia, que controlar los ingresos, que hubo malestar en mucha gente, pero que gracias a eso uno ve lo que pasa en Paraná, en Gualeguaychú, ciudades que no han hecho bien los controles. Concordia, gracias a Dios, internamente hoy se está trabajando. Sé que hay mucha gente que la está pasando mal, que ha tenido problemas y que todavía sigue teniendo problemas de trabajo, pero bueno, yo creo que Concordia es una isla en esto, porque el movimiento en la ciudad es normal, prácticamente, ya se están reactivando todas las actividades, en la provincia realmente se va bastante bien, al lado de otras provincias como Jujuy, por ejemplo, o Mendoza, que se les ha escapado el tema, y lo lamentable son las muertes, que por supuesto la gente joven o la gente que tiene posibilidades de aislarse, por ahí hay quejas de que hay que abrir, pero también cuando se muere un familiar, esto no tiene arreglo, ¿no? Juan Carlos, te pregunto con respecto al anuncio del presidente de la Nación con respecto a este programa de obras públicas, en el cual juega un rol justamente Enrique, que es parte del Gabinete Nacional. ¿Crees que por ahí puede llegar a venir una reactivación ahora, pero también pensando en la pospandemia? Sí, yo creo que hay que prepararse para un despegue, para una reactivación, para un cambio. Están planificadas muchas obras. Realmente yo lo veo por Enrique, que está en el Enosa y que está llevando fondos a todos los municipios de la provincia y del país, para obras de cloaca y agua. Se están reactivando, como muestra para los entrerrianos, con ver la Ruta 18, que estuvo, más allá de la propaganda del gobierno de Cambiemos, de que se estaban invirtiendo en ruta y en infraestructuras viales en todo el país, los entrerrianos veíamos que la Ruta 18 se paró con el comienzo del gobierno de Cambiemos y nunca más se hizo nada. Y bueno, hoy se está reactivando esa ruta, que es muy importante, y esto va a ocurrir en todo el país. O sea que yo creo que el Estado está presente y hay que tener confianza y esperanza y vamos a salir adelante. Esto es una pandemia que inédita y que es mundial y que los países más desarrollados las están pasando mal. Nosotros en la Argentina, gracias a Dios, la vamos llevando bien, más allá de las críticas de la oposición que quiere que este gobierno fracase. Ellos dicen que, escuchábamos a un dirigente diciendo que le están soplando la nuca al gobierno peronista, uh-huh. Realmente bochornoso, ¿no?, las expresiones, escucharlos hablar realmente da el miedo, ¿no? Sumado a lo de Eduardo Duhalde de ayer, Juan Carlos, ¿o no? ¿Qué te pareció? Lo de Duhalde es algo insólito, algo increíble, ¿no? Que hable de que la Argentina es la campeona de los golpes de Estado y que está dando a entender que este gobierno no termina, que no va a haber elecciones. Realmente es peligroso lo que ha dicho, por algo lo ha dicho. Hay que avisar eso. Tal cual. La oligarquía y el poder real en la Argentina no acepta que hayan perdido las elecciones. Y este es un gobierno popular que va a defender los intereses del pueblo, cosa que a ellos les molesta. Y van a hacer cualquier cosa con tal de que este gobierno fracase. Para eso el pueblo tiene que estar unido, el peronismo tiene que estar fortalecido, porque si ellos salen en auto a hacer manifestaciones, el peronismo debe ganar la calle y debe salir a expresarse, porque si no fue suficiente con las elecciones que ganamos, ¿no? Uh-huh. Porque el pueblo los rechazó, si esto no fue suficiente y quieren manifestarse, bueno, el peronismo sabe manifestarse en la calle. Hay que defender este gobierno, contra los poderosos, porque no está fácil la situación. Ellos tienen el poder real, y bueno, hay que tener mucho coraje para gobernar este país, para gobernar la provincia, para gobernar el municipio. Acá si no hay hombres de coraje, hombres que sean enérgicos en hacer valer su gobierno, se puede fracasar. Juan Carlos, ¿y cómo ves el tema de, para analizarlo y para conocer la situación que vivió en torno a la empresa Vicentín, el tema de lo que está pasando ahora con el tratamiento de la reforma judicial, si querés traerlo a la provincia, el tema de la aprobación de la ley de emergencia, da la sensación de que todo se politiza más, bueno, lo de internet que pasó en estos días, y el de los medios de comunicación, siempre apelando obviamente a tu experiencia, Juan Carlos. Bueno, no, el tema de los medios de comunicación, el poder de los medios concentrados, el caso Clarín concretamente, que maneja internet, que maneja uh-huh. todas estas cosas, que el gobierno le haya puesto como algo esencial uh-huh. les molesta porque van a perder millones y millones de pesos uh-huh. que se los acaban al pueblo. Y esto, por eso llama la atención las declaraciones de Duhalde, ¿no? Que están vinculadas al poder de Clarín. Uh-huh. El tema de la reforma judicial yo creo que es importante, esto lo dijo el presidente cuando era candidato, el pueblo votó esto, entonces hay que debatir en el Congreso y bueno, hacer las reformas que haya que hacer, y se tiene que hacer la reforma judicial. Uh-huh. Para eso está el Congreso, para debatir. Lo que pasa es que se tocan intereses muy poderosos. Seguro. Y todo cambio produce estos rechazos. Y si no hubiera esto, no hay cambio. O sea, uh-huh. seguiría todo como está. Uh-huh. Y acá hay que cambiar muchas cosas. Y para eso, pues, vuelvo a decir, hay que tener mucho coraje para uh-huh. hacer el cambio. Uh-huh. Y justamente para ir contra estos sectores de poder que son poderes que desestabilizan muchas veces, y bueno, por eso no es descabellado las declaraciones de Eduardo Duhalde. En la provincia generó polémica, Juan Carlos, el tema de la ley de emergencia solidaria, porque toca sectores de los trabajadores. ¿Cómo lo analizás a eso, Juan Carlos? Bueno, miren, yo creo que la provincia está mal. Yo creo que esta provincia ha sido malograda. O sea, esta debería haber sido una provincia del primer mundo por su ubicación estratégica, por su distribución demográfica, por su capacidad productiva, pero ha sido malograda y yo creo que es inviable hoy un gobierno en esta provincia con el déficit de la caja de jubilaciones, con la cantidad de empleados públicos que tiene. Por eso se resiente la educación, se resiente la seguridad, porque tiene sangrías por todos lados que hay que cortarlas. O sea, hay venas que están sangrando que hay que cortarlas y no se cortan. Entonces, ha sido lamentablemente mal administrada. Y bueno, y fueron gobiernos peronistas. Los gobiernos de Montiel no lograron cambiar nada, y los gobiernos nuestros no han hecho las cosas bien. ¿Qué te genera la imagen de Mauricio Macri, que llega a Francia y dice que llega a un país con todas las libertades, que desde allá alienta a los argentinos a movilizarse? Si bien algo dijiste recién, pero ¿qué te genera la figura del expresidente, Juan Carlos? Macri es un hombre que engañó, no engañó con palabras al pueblo, engañó con su presencia. O sea, él, hay una clase media en la Argentina que es la que define esto, porque los ricos son pocos, que manejan la mayor riqueza del país, la clase media y media baja, creció en este país por el peronismo, pero hay una clase media que define y que creyó que Macri era un hombre que venía a salvar el país porque era un hombre de mucha plata que no iba a tener necesidad de robar, porque la imagen del político que es ladrón, entonces Macri, ¿para qué? Que no va a robar, pero robar, saquearon el país, parece mentira, pero lo saquearon. Los peronistas son ladrones de gallina al lado de esto. Y bueno, engañó con su presencia y engañó con sus palabras. O sea, prometió cosas que él ni él se imaginó que las podía cumplir, ¿no? Fue un fracaso total. Un fracaso que retrasó la Argentina como todos los gobiernos liberales. O sea, la Argentina es un país que debería estar en una posición en el mundo privilegiada. Los gobiernos liberales de derecha lo han endeudado, la han saqueado, la han gobierno de CEOs, dice alguno, que fue el de Macri, ¿cómo? ¿No? Gobierno de CEOs, de empresarios, ¿no? Aranguren, que estaba en la Shell y fue ministro de Energía, y así te nombraría varios, ¿no? Eso juega un rol negativo para el país, ¿o no? Claro, porque no son hombres del pueblo, o sea, son todos pertenecían a empresas multinacionales, que creyeron, bueno, no sé, la verdad que gobernar un país aislado del pueblo, como lo hicieron ellos, lo hicieron para enriquecerse y para porque lo que menos pensaron fue en la gente. Bueno, viste que bajaron los rangos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, le bajaron el rango. Ahí es una evidencia también de lo que pueden ser las medidas. Juan Carlos, me gustaría preguntarte cómo ves la situación del Partido Justicialista acá en la ciudad de Concordia, que me hagas un análisis en estos tiempos. Bueno, nosotros prácticamente lo único que estamos haciendo del partido es atendiendo algunas cosas, eso, como el Día del Niño, acompañando en algunas unidades básicas, con el mantenimiento del funcionamiento de las unidades básicas, pero ahora estábamos por tener un programa de radio para llegar a la gente de alguna manera. Mirá qué bueno. Para poder estar en contacto con la gente, porque no podemos hacer reuniones, que si queremos poner la voz del partido justicialista, o sea, y de alguna manera adoctrinar y informar y evaluar estas cosas que están pasando, uh-huh. Porque tendríamos que hacerlo a través de una radio, a través de algún medio. Estamos trabajando en eso, así uh-huh. que muy pronto vamos a llegar de alguna manera a la gente a través de un programa radial. Uh-huh. No son tiempos, obviamente, de nombres y todo, pero viste que el militante, de alguna manera, o el compañero tira nombres. ¿Cómo viste ese escenario en el cual surgieron nombres y obviamente aparece el tuyo? ¿Para qué? Y se habla de la intendencia, se habla de las elecciones de medio término, llegan mensajes al programa. Obviamente, te repito, Juan Carlos, no son tiempos para hablar de eso, pero ¿cómo ves ese escenario de los compañeros, del militante, muchas veces muy apasionado y muy intenso? Bueno, yo creo que siempre pasan estas cosas. Uh-huh. El momento que tienen que pasar y el momento que no deberían todavía uh-huh. hablarse. Uh-huh. Por ahí escuché que, que ya están barajando nombres para la próxima intendencia, sí. Algunos concejales, uh-huh. Pero bueno, eso es bueno porque está vivo el peronismo y hay militancia, ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Sí, está bueno lo que decís. Uh-huh. Así que ahí estamos trabajando en eso. Perfecto. Juan Carlos, siempre es un gustazo charlar con vos. Te agradezco el tiempo que te tomás para charlar con nosotros y te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Gracias, igualmente. Gracias. Ahí estaba el ex intendente de la ciudad de Concordia analizando. Bueno,